corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Sí, comienza La Mestiza, estamos en FM Las Chacras 104.9, comienza la disco, abrimos la puerta, la luz de colores de la bocha, alumbra la calle, estamos en Las Chacras, somos FM Las Chacras. Con Ale Garrido en los controles, comienza nuestro viaje musical por el planeta Tierra. Acordate que salimos también los jueves de 10 a 12 del mediodía, los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche. La Mestiza número 119 de la nueva era de Acuario, programa que hacemos en esta hermosa radio. Nuestro viaje musical de esta semana vamos a arrancar con reggae. Vamos a poner a Grundation, que es una banda que me encanta, me gusta muchísimo. De las nuevas bandas que hacen roots, que son más o menos las bandas que hacen música más tradicional, digamos, de reggae, porque hay reggae mucho más modernoso y con máquinas y tal. Pero de la vertiente que a mí más me gustan Grundation y Soldiers of Jah Army, los Soya. También son una banda que me gusta mucho. Son de Sonoma, de Alta California. Se formaron allá por la década, al final de la década del 90, 98. Hampson Stafford, Marcus Urani y Ryan Newman es la formación inicial. Ya lo he dicho acá que el nombre viene de una idea de que todos estamos en el mismo nivel. Ground es suelo en inglés y desde ahí, bueno, somos todos iguales y todos estamos en un mismo nivel de aprendizaje, en un mismo nivel de evolución, a pesar de que a veces no se note con ciertos personajes que nos gobiernan. Se han sumado otros músicos, tienen caños, tienen, bueno, David Chakchere, que es un trompetista de San Francisco que tiene mucha experiencia en jazz. Tiene un trombonista nuevo que es Kelsey Howard de North Bay. Y un percusionista, Paul Espina. Son una re banda, me encantan. Y vamos a arrancar con dos temas de Grundation: Hold Your Head Up y Brown Street Fish. It's bigger than the world, whatever you speak. You're never gonna try. You got nothing to improve. It's not money that we need, whatever the price. It's greater than the fee, so there's one thing left to do. Oh, dream high in an ocean that goes on forever. Lo

Bueno, acabamos de escuchar a los Grundation. Estábamos ahí en el debate si el que tocaba ahí la viola era Ernest Ranglin, porque tiene ese sonido limpio, perfecto, que está detrás de todos los discos de ska y de reggae que se precien de tal. El mayor guitarrista de Jamaica, Ernest Ranglin. Pero no, lo estuve buscando y en unos comentarios que salen abajo del tema en YouTube parece que hay un guitarrista que se llama Will Bernard, que tiene ese sonido muy característico de Ranglin y lo imita muy bien, podríamos decir. Está muy bueno. Nos vamos a meter con, no sé, mi banda preferida de reggae, después, por supuesto, de los grandes íconos de Marley, Tosh y todos ellos, Burning Spear y Culture, pero bueno, de las bandas que surgieron, Pulso de Acero, Steel Pulse, es una banda que en realidad siempre me gustó desde muy jovencito. Y es una banda británica, en realidad, de reggae, que se formó allá por el año 75, mitad de los 70, con músicos jamaiquinos que viajaron y con algunos inmigrantes que vivían en la isla y en Inglaterra. Son muy, muy orgullosos de la emigración caribeña que se estableció en el Reino Unido, de sus raíces, y hacen música muy roots. Son en sus letras en general la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en los guetos europeos, nacidos en la evolución estética, ¿no?, de finales de los 70, junto con el punk, en un momento muy clave en que el reggae se afianzó, sobre todo en Birmingham. Y ahí surge esta banda de David Hines en voz y guitarras, de Basil Gavidon como guitarrista líder, también haciendo coros. En ese momento estaba Ronnie McQueen en el bajo. Pero bueno, después se irían sumando muchos músicos y la banda continuó muchísimas décadas, ¿no? Tiene una carrera súper, súper prolífica. Han estado, pero qué sé yo, Senaudu, Stephen Bradley, David Lecton, Amiak Tafari. Bueno, muchos músicos increíbles tienen... una banda que va mutando mucho, pero siempre con Basil Gibbon. Es una banda emblemática del reggae jamaiquino y europeo también. A mí me gusta muchísimo un disco que lanzaron allá por el 80 y pico. A ver si está la discografía acá. Sí, pero True Democracia, el 82. Democracia Verdadera es un discazo. Tiene clásicos como Cantando un Salmo, Shanta Salm, A Day, que es un temazo, pero me gusta ¿Quién es el responsable? Me hace acordar a un amigo etíope que anduvo por acá haciendo lío, que se llama Pavis, que una vez en un asado en casa lo tuve que dejar, no hablaba una palabra de español, venía de Etiopía, hacía muy poquito, en realidad venía de Noruega, había estudiado en Alemania del Este, porque Alemania era comunista, y él en Etiopía había un gobierno comunista, entonces había podido hacer una beca y viajar a Europa a estudiar, y había estudiado en Alemania del Este. De ahí pasó a Noruega, se casó con una argentina y vino para acá. No hablaba una palabra de español, hablaba muy raro. Siempre cuento la anécdota. Los que la escucharon estarán repodridos, pero yo no tenía un peso, artesano, muerto de hambre. Y me dice, quiero comer asaden, asaden. Bueno, sí, digo, vamos a la carnicería. Acá había un carnicero en el barrio. Dice, chorizo, chorizo, ¿tiene chorizo? Sí, chorizo, bueno, unos chorizos. ¿Morcilla? Sí, morcilla también tiene morcilla. Bueno, morcilla. ¿Y asaden? Y bueno, sí, asado también. ¿Y vacío? Tiene vacío. Y al final compramos un montón de carne. Éramos nosotros solos con los nenes, Irene y un amigo de él. Y era un montón de guita. Yo no tenía un mango. Y me saca 5 pesos, que en ese momento, no sé, serían 5 dólares. Serían 5 lucas ahora, o 6. Me arruinó. Yo de boludo no dije nada, pagué, qué sé yo, como pude. Y vamos a hacer el asado a casa. Y cuando estábamos haciendo el asadito, ahí tirado en la tierra, con una parrillita plegable, bien precario, llegó la hora de ir a llevar a Delfín a la escuela. Entonces, bueno, quédate cuidando acá con tu amigo, yo voy a llevar al nene a la escuela y vengo. Son 10 minutos, le digo. 10 minutos vengo. ¿Cuándo vuelvo? Estaban que se habían peleado, que no se hablaban, él y el amigo, descompuestos de ira los dos, y el asado todo negro, se le había arrebatado, ¿no? Me dice, no, ¿quién es el responsable? Me dice Pavis, ¿quién es el responsable? ¿Qué sé yo, Pavis, boludo? Tú cualquiera, el que se quedó comiendo la carne. ¿Pero quién es el responsable? Le digo, bueno, déjate joder, agarré un cuchillo, sac, sac, le empecé a sacar el hollín a la carne,

en general hecho por él mismo, que va recorriendo las aldeas, generalmente a pie o con algún burro, algún animal, y va llegando y calculando llegar a esas aldeas en los momentos en que sabe que va a haber un nacimiento, una boda, a veces un funeral, lo llaman para eso, y el tipo en esas ceremonias, al lado de un fuego, donde la gente se junta para escuchar, el tipo canta y cuenta sus historias, ¿no? Y a menudo son historias que tienen que ver con el pasado de ese lugar, con el pasado de generaciones anteriores que vivieron en esa región. Y son historias que los nenes por ahí no conocen, los grandes sí, pero los nenes no conocen lo que pasó, si los abuelos no se lo cuentan. Y este tipo viene a, los griots vienen a hacer ese trabajo de contar la historia oral de un lugar. Bueno, la mamá de Víctor Demé era griot y iba a todo ese tipo de ceremonias a tocar, y ella le transmitió el amor por la música, ¿no? El papá era de una etnia que es marca, que también es mandinga, ¿sí? Era costurero y era sastre. Demé trabajó desde muy chiquito ahí en el taller de costura de la familia que estaba en Abidjan, y por las noches solía actuar con otros músicos en clubes de la ciudad. Ya a los 20 era el cantante de una banda que se llama Superman D, que la lideraba Abdoulaye Diabaté, que es un gigante de la música africana, un tipo re groso. Y bueno, en ese momento, en esa época, Burkina Faso tuvo cambios muy importantes. El país tuvo cambios grosísimos porque tenía un presidente, un tipo que se llamaba Tomás Sankara. En realidad era Tomás Isidore Noël Sankara. Era un capitán militar, un revolucionario, un comunista, que bueno, que presidió Burkina Faso 4 años en aquel momento, cuando este pibe estaba haciendo su carrera, ¿no? Así que bueno, eso le posibilitó a él acceder a no solo con la banda, sino a la Semana Nacional de la Cultura de Burkina Faso, a tener premios, a participar de concursos, y se hizo muy conocido. Víctor Demé, ahí en Burkina Faso, es una de las figuras más importantes. Tuvo malaria y bueno, murió en el 2015 en Bobo Dioulasso, también ahí en la capital de Burkina Faso, a los 53 años. Así que un tipo que tuvo una carrera bastante grosa ahí en su país, un africano que no es tan conocido. Vamos a escuchar 2 temas, Mabel y Duncan. La vie n'est pas aussi facile. Ah. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie. La vie n'est pas aussi facile. Oh. Tu sais pourquoi, ma belle, tu es aimée par le jeune du quartier, parce que tu es un beau frère. Ma belle, tu es aimée partout, partout, parce que tu es un projet. Oh, tu voulais bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie qui a vécu. Belle, oh ma belle. Ma belle, belle, oh ma belle. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie, la vie n'est pas aussi facile. Tu sais pourquoi, ma belle, les jeunes du quartier, parce que qui est sa prophète. Ah, qui voulait bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie qui a vécu. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à mouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à souquer. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à mouler, c'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à souquer. Aquí, Radio Bangkok. Un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok. El más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok. Más peligroso que las siete plagas de Egipto. En una manera secreta, 11 provincias argentinas le cedieron los estudios de todas las cuencas hidrológicas y acuíferos a la empresa estatal de aguas israelí que se llama Mekorot. Mekorot es la empresa militar israelí denunciada en las Naciones Unidas por robarle el agua a los palestinos. Más de 10 provincias firmaron esto. Es entregar la potestad que tenemos de nuestros recursos naturales a empresas que son completamente ajenas. En este caso es una empresa estatal, pero israelí, que le prohíbe el derecho fundamental como el acceso al agua desde la parte que lo están haciendo a Palestina, anunciada por la ONU, por violar lo que es el acceso fundamental y el derecho a la vida. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son las facilitaciones? ¿Cuáles son los sectores privados que van a participar? ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿Cuál es la manipulación del medio ambiente? No son públicos. No lo podemos saber. O sea, no sabemos que vienen, no sabemos por cuánto y por cómo. No se le está permitiendo el acceso a esta información a los argentinos. Vienen países imperialistas a hacer guita con nosotros y a nosotros nos dejan en bolas. Un detalle, es una empresa estatal que están pensando el gobierno que tenemos de privatizar una empresa del agua. Bueno, hace años, cuando tenía el programa en la radio La Verde de La Plata, me acuerdo que había venido un pibe que tenía mucha data, mucha información, bajaba de portales de Rusia y de distintos lugares muchas noticias y traía mucha data. Sobre este tema habló, sobre Mekorot. En aquel momento me decía, se quedaron con el agua de Bahía Blanca, se quedaron con el agua de Bahía Blanca. Y en La Plata parece que estaban atrás de todas las noticias que salían en el diario criticando obras sanitarias o lo que sería AISA hoy en el Gran Buenos Aires y La Plata, las empresas del agua, ¿no? Atrás de todas las críticas al estancamiento que tenían estas empresas, a la desfinanciación que tenían crónica, ellos fogoneaban eso porque aspiraban a quedarse con esos recursos. Me acuerdo, esto fue hace 20 años, no sé. Y hoy encontré este audio y lo traje porque es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, en este caso, por supuesto que se están quedando con todo y están vendiendo todo y rifando todo, no digo nada nuevo. Es a lo que estamos asistiendo en esta época, que es un poco la continuidad de lo que pasó con Macri, de lo que pasó con De la Rúa, de lo que pasó con Menem y de lo que pasó con la dictadura. En todos esos momentos, Argentina sufrió el embate de los privados y de las grandes corporaciones, que ayudados por las corporaciones de medios, muchas veces en complicidad porque son los mismos, porque Clarín es dueño de medio país, igual que Roca, que Macri y que tantos otros. Vienen ahora con esta empresa israelí que me acuerdo que el pibe este lo que me contaba era que el muro que dividía Israel con Palestina era un muro que iba zigzagueando, no era un muro directo, y iba zigzagueando porque iba dejando todos los pozos de agua del lado de Israel. No me extraña nada a la luz de lo que pasó después con todo esto, ¿no? Con lo que le están haciendo a Palestina. Ayer veía que en Israel habían unas chiquitas, unas pibas, habían intervenido en un programa de Gran Hermano, que lo veía todo el mundo en directo ahí, y habían intervenido con unas camisetas y todo a favor de frenar, ¿no?, lo que pasa en Palestina y en Gaza y Cisjordania y en todo lo que hacen estos crápulas. Y acá no tienen mejor idea que invitarlo a Netanyahu, que es un criminal denunciado en todo el planeta, que cada vez más países... Hoy leí también que en Noruega hay toda una movida de guita que va para Israel y que la iban a cortar. Y bueno, hay movidas en todo el planeta. Lo que pasa es que hay como una moda de la crueldad que no solo es ahí. También es acá, cuando critican desde el Estado, se ponen a insultar a los nenes discapacitados, a los jubilados, a los periodistas, a cualquiera que piense distinto. Trump, leí que en Estados Unidos estaba por barrer las calles y sacar a los que no tienen techo. En un mismo mundo donde Lula en Brasil hace todo lo contrario, ¿no? Y en un mundo donde la derecha triunfa por a veces por la propia estupidez de nosotros, los que estamos del otro lado. En Bolivia, la izquierda, diferencias en el MAS, que son, parece, irreconciliables, no sé, tiene un problema ahí el MAS, una división interna muy grave. Y la derecha va a ganar las elecciones, ¿sí? Y va a destruir todo un proyecto político que encabezó desde 2006 Evo Morales. Solo estuvo interrumpido por un golpe de Estado en el 2019, ¿no? pero está empantanado por las internas entre el actual mandatario Luis Arce y el histórico líder del movimiento al socialismo, y Evo llamó a anular el voto. Y esto va a hacer que gane la derecha y que vaya por todos los recursos naturales, que es lo mismo que nos pasa a nosotros y lo que pasa en otras partes. La gente, nosotros, tenemos que reaccionar de alguna manera, ya sea con el voto o sacándolos a patadas, pero tenemos que reaccionar. Es algo que no puede seguir así lo que está pasando. Bueno, escuchábamos a Víctor Demé. Y ahora nos vamos a meter, ya que estamos ahí con la cortinita de Ernest Ranglin, con su música, esa violita así zarpada, nos vamos a ir a meter con un tipo que grande, ¿no? Yo ya lo descubrí, con un trío que tiene, él toca el órgano, es como el Descapuzotto que toca el órgano, se llama Delbon Lamar Organ Trio, también conocido como DLO3. Es un grupo estadounidense de soul jazz que se fundó allá por el 2015 más o menos. Ya publicaron 5 álbumes. El álbum debut, titulado Close But No Cigar, alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de jazz contemporáneo de los Estados Unidos. Un trío de órgano increíble, que el líder es el organista, es Delbon Lamar, en realidad Dumas. Toca con un Hammond B3, pero un tipo que tiene un sonido pero súper moderno y muy bueno. Sí, hoy, bueno, giran por todo Estados Unidos y también por el extranjero, van a todos los festivales de música, los festivales de jazz en Detroit, en Monterrey. Es una banda grosa actual. Yo los conocí por esos videos que hay en YouTube, viste, del Tiny Desk o lugares donde tocan en una radio a veces. Hay un montón de videos que están buenísimos de tocando en algún lugar y que tiene un vidrio y la gente está en la calle escuchándolos. Pero pasa que era muy largo el tema, el que él toca ahí. Es el mismo tema que vamos a escuchar, pero era muy largo. Entonces ayer, buscando un poco de música en YouTube, me encontré con esta versión. Se llama Move On Up, ¿sí? Es grabado en vivo. Un músico para ponerse de pie. Delbon Lamar Organ Trio. yo nunca dije eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor, no me pregunten cosas que yo no dije. ¿Y eso no traten de sacarme mentira, verdad? Por Dios. Bueno, pero igualmente yo... ¿usted podría algún funcionario lesbiano o homosexual en... Por favor, yo pienso que tenemos que ser... está el presidente aquí, no está un político de décima. Hagamos preguntas responsables, querida, pero por favor. Pero eso pregúntele a Clinton. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Por qué Clinton incluye homosexuales en su gabinete o en la Fuerza Armada? Pero por favor, si ustedes van a seguir así, yo no vengo más aquí a la sala de periodistas. ¿Pero por qué me preguntan eso? Salió un pirulo de tapa en el Página, no sé si fue hoy o ayer, que decía amargo, el kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo. Pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión, o sea, nadie compra nada. El lamento de Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, UCRA, llegó con una cifra catastrófica por el desplome de ventas. Cerca de 16.000 kioscos cerraron en Argentina durante el último año. Disculpen, no se salvan ni las golosinas ni del amargo del presidente. Nos vamos a ir a escuchar a un músico africano. Estuvimos recién con Delbon Lamar, un genio del jazz. Ahora vamos a ir a uno totalmente nuevito, no lo conoce nadie. Es nacido en el 2000, es un pibito, se llama Musa Fili Jobarteg. Es gambiano, de Gambia. Y bueno, de ahí es Sonja Jobarteg. Es una música que toca la cora, impresionante. No sé si serán parientes, tiene el mismo apellido. Pero Musa Fili es un instrumentista y artista afro-mandingo, criado en una familia de griots, como lo que te había contado antes. Su papá es Ebirima Jobarteg, fue el principal músico y promotor del djembe de Gambia, ¿sí? Pues el djembe es originario de esta región. Su mamá, Tuti Adama Susi, también proviene de una familia de griots. Este joven, Musa, comenzó a tocar el djembe a los 3 años. La primera actuación tuvo lugar a los 5, en el 2005, junto a su papá, en el Día Mundial de la Música, en Allianz Franco, en Gambia. Además, estudió el tambor tradicional mandingo, llamado Serubá, y el sabar senegalés, el tambor que habla, el talking drab, el jibé bucarado. Su carrera musical fue progresando, ¿no? Y empezó a crecer y se convirtió en el principal intérprete de djembe de la banda Kambeng, que es la banda del papá. Y la banda es muy famosa por las presentaciones regulares que hace en Gambia y por colaborar también con numerosas bandas locales, ¿no? A los 7 años fue invitado a tocar con uno de los más reconocidos intérpretes de Bugarabú, el senegalés Bakary Clay. Bueno, es un pibe que viene tocando desde muy, muy chiquitito y tiene una carrera hoy internacional, es muy conocido y tiene unos videos ahí en YouTube, algunos muy, muy zarpados y otros medio melosos. Elegí un tema de él que me pareció más representativo de lo que hace cuando se pone en una beta más afro. Se llama Salilla. Los dejo con un pibito nuevo que toca el djembe, Musa Fili Jobarteg. nuestra metamorfosis sucede en el sueño de la muerte, en el lugar de los cuerpos poéticos, en palabras de Alejandra Pizarnik. ¿Qué hubo en el fondo del río? ¿Qué paisajes se hacían y deshacían detrás del paisaje, en cuyo centro había un cuadro donde estaba pintada una bella dama que tañe un laúd y canta junto a un río? Detrás, a pocos pasos, veía el escenario de cenizas donde representé mi nacimiento. El nacer, que es un acto lúgubre, me causaba gracia. El humor corroía los bordes reales de mi cuerpo, de modo que pronto fui una figura fosforescente, el iris de un ojo lila tornasolado, una centelleante niña de papel plateado a medias ahogada dentro de un vaso de vino azul. Sin luz ni guía avanzaba por el camino de las metamorfosis. Un mundo subterráneo de criaturas de formas no acabadas, un lugar de gestación, un vivero de brazos, de troncos, de caras y las manos de los muñecos suspendidas como hojas de los fríos árboles filosos. Aleteaban y resonaban movidas por el viento, y los troncos sin cabeza vestidos de colores tan alegres danzaban rondas infantiles junto a un ataúd lleno de cabezas de locos que aullaban como lobos, y mi cabeza de súbito parece querer salirse ahora por mi útero, como si los cuerpos poéticos forcejearan por irrumpir en la realidad, nacer a ella. Y hay alguien en mi garganta, alguien que se estuvo gestando en soledad, y yo, no acabada, ardiente por nacer, me abro, se me abre, va a venir, voy a venir, el cuerpo poético, el heredado, el no filtrado por el sol de la lúgubre mañana, un grito, una llamada, una llamarada, un llamamiento. Sí, quiero ver el fondo del río, quiero ver si aquello se abre, si rompe y florece del lado de aquí, y vendrá o no vendrá, pero siento que está forcejeando, y quizás, y tal vez, solamente la muerte. La muerte es una palabra. La palabra es una cosa. La muerte es una cosa. Es un cuerpo poético que alienta en el lugar de mi nacimiento. Ese es nuestro amigo Felipe Chorén, poeta con el Chaco, son los poetas cabecera del programa. Hay varios que nos gustan mucho. Felipe es un capo. En este momento está viviendo en Punta Indio y tiene un programa de radio ahí que medio se superpone por el horario con nosotros, pero siempre me manda algo y tratamos de pasarlo. Un día como hoy, un 12 de agosto, fue la primera derrota en la invasión inglesa que nos trataron de meter, ¿sí? 1700 ingleses que querían romper el monopolio del comercio español en las colonias de América del Sur. Linier se convierte en virrey y todo lo eso, el día de la reconquista de Buenos Aires. ¿Sí? Hoy también es el aniversario de la fundación de la UBA. Hay varias cosas que pasaron. Nació un prócer de la música para mí, porque personalmente, ¿no? Porque nació Mark Knopfler, que cuando yo tenía, 14, casi 15 años, era todo música disco en la radio, y yo me iba a la cama a la noche con la radio, esa portátil chiquitita a pilas, a escuchar toda la noche música. Y en ese año en el que no encontraba nada que me gustara, hoy me encanta la música disco, pero en aquel momento quería escuchar otra cosa. Y surge Sultana del Ritmo, Sultans of Swing, de Mark Knopfler y los Dire Straits, y me volaron la peluca. Fue un momento clave en la adolescencia y bueno, fue re grosso. Hoy es el cumpleaños de él, ¿sí? Y murió también en el 2011 Francisco Solano López, un dibujante que me acompañó toda la adolescencia también. Es el dibujante del Eternauta, de Oesterheld, pero también de muchas otras más, como obras que salían en la revista Fierro y mucho antes también en otras. Había colaborado en Ernie Pike, que es una de un Tano buenísimo, ¿sí? Bueno, hicieron un montón de historietas y fue un capo total, así que bueno, lo despedimos, era un tipo increíble. Estuvimos escuchando un montón de música, está buenísimo el programa de hoy. Ahora nos vamos a ir al encuentro de uno de esos músicos que vos decís está predestinado para tocar de chiquito. Porque hay personas que son así, que son músicos natos, que nacen con eso, ¿no? Que les cae un instrumento en las manos y en la infancia y se convierten en maestros de ese instrumento y de otros. Y es el caso de Selim Sesler, que es un clarinetista turco, gitano, pero un tipo que increíble, ¿eh? Nació en Kesan, una pequeña y árida ciudad de Turquía, en la Tráquia, que es la parte europea de Turquía, ¿no? Viste que Turquía está dividida ahí por el Bósforo, y hay una parte que está ahí junto con Grecia, que es la parte más europea, a 250 kilómetros más o menos de Estambul, de la capital, que es la antigua Bizancio, ¿no? Estambul, la gran ciudad antigua, ¿no? Ah, el tipo ha llevado la música de su país y sobre todo de su tribu, de su gente, a todo el mundo. Hoy tiene grabaciones en todo el planeta, ¿no? En Kesan, que es ahí donde nació, se hacen unas reuniones que se llaman Fácil, pero Fácil con S, que son reuniones tradicionales en que los hombres quedan en un bar para tomar y tocar música y todos los amantes de la música tradicional y del jazz, cuando lo escuchan a este pibe en las bodas gitanas o en la música de esas ceremonias, pero iban al éxtasis con cómo tocaba este pibito. En las bodas gitanas, que son muy diferentes a las que nosotros conocemos, con una novia vestida de negro, la orquesta de la boda ligeramente desafinada para nuestro oído occidental, con una melodía que va increyendo todo el tiempo, que te va sorprendiendo. Hay muchísimos gitanos afincados en Estambul y sobre todo en el barrio de Tartabase, que es ahí donde Selim todavía vive, ¿no? Cuando llegó a los 18 años tocaba en restaurante y café por unas pequeñas liras que le daban y la sociedad turca lo empieza a conocer y empieza a aceptar a los gitanos porque la música es la puerta a todo esto, ¿no? Porque si bien había como un desprecio hacia la etnia romaní o la etnia gitana, la música lo fue atrapando y se mezclaron con el folclore tradicional. Y ahí los bohemios de la clase alta de Estambul descubren a este pibito que se toca todo y que es hijo de una familia de músicos profesionales, un tremendo clarinetista que toca, por supuesto, muchos instrumentos tradicionales y que hace lo que quiere con la música. Nos vamos a ir al encuentro del gran músico Selim Sesler haciendo Bulgar Kiri. Thank you. El espantapájaro es ese que nos gobierna. Salieron, tuvieron que salir las abuelas a pedirle al Senado que impida el desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque reclaman que los senadores rechacen el decreto 351 como hizo la Cámara de Diputados. El gobierno ataca a la búsqueda de los nietos, denuncian. Es en realidad un plan siniestro de desmantelar todo, ¿no? Y que no haya memoria, y que no haya justicia, y que no haya nada acá. Fue Raúl Alfonsín quien impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Después de una reunión con abuelas en la que le explicaron que en el índice de abuelidad podrían encontrar a chicos apropiados. Y bueno, esto funcionó siempre a la perfección y por eso se han encontrado tantos nietos. Y el 23 de mayo de este año se publicó el decreto 351 en el boletín oficial, que el gobierno lo transformó en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. O sea, en última instancia depende de Guillermo Franco. Imagínate la bola que le van a dar. Y quieren realmente desmantelar todo. Gracias, Ale. En el mismo marco de eso, hay una guerra de derecha entre, se están tirando con todo, la Villarruel, Lemoine. Por otro lado salió la otra descerebrada, como es la de los milicos, Pando, a reclamarle a Villarruel que no había cumplido en terminar los juicios por lesa humanidad, por los juicios por los desaparecidos y por toda la represión ilegal del Estado. Así que bueno, estamos metidos en un baile que creíamos que nunca más íbamos a estar y de repente estamos como peleando y justificando cosas y tratando de meter argumentos con gente que salió de abajo de una baldosa, que no sé de dónde estaban, escondidos, y que de repente hoy tienen voz y voto y palabra y bueno, están en el tren fantasma, estamos todos metidos. Gracias a que la gente o decidió no ir a votar o votar a este descerebrado. Por supuesto que todo fomentado desde los medios y desde las corporaciones y todo, durmiéndonos a todos con el celular y las pavadas. Me hace acordar un poco a la canción, una canción que canta Leci Brandão en Brasil, que es hermosa, que es Cedo Caroso, que habla de un pibito en una favela que es como un activista. Un pibe que se sube a una columna de la favela para, con un micrófono, dar las noticias y lo que pasa, mientras la televisión brasileña distrae a toda mi gente con su novela, porque cuando pasan la novela está todo el mundo mirándola. Y así nos distraen y nos pasan estas cosas que nos pasan ahora. Después de escuchar al genial clarinetista Selim Sessler, nuestro periplo musical nos lleva para otros rumbos. Selim Sessler es un virtuoso del clarinete y bueno, un tipo que admiro muchísimo. Hoy en realidad nos vamos a meter con nuestra propia disco, nuestro boliche. Abre el boliche, la bocha de luces ahí en el techo empieza a girar. Nosotros nos sacamos el buzo, nos ponemos cómodos. Porque vamos a bailar, amigos. Vamos a bailar un ratito con música de África, con música antigua, de esa que pasamos a veces. Vamos a pasar primero a un chabón de Ghana que allá por los años 70 tenía una banda que se llamaban Los Professionals. Se llama The Frank y es un vocalista con Sammy Cooper también de guitarra líder y con Gibson Fefra en batería. Silvio Yao Manu en bajo. Tenían una banda super psicodélica, se llamaban los The Frank Professionals, en la época que los boliches y las boats en África pasaban esto que nosotros bailamos ahora. We'll be right back. Sonido que tenía este tipo, ¿no? En Accra, la capital de Ghana, en el año 78, de Frank, en realidad era de Frank Kakra, era el rey indiscutible de una escena musical muy floreciente, con zapatos de kung fu de taco extravagante, pantalones acampanados, los professionals llenos de joyas tocaban en las wats de Accra, en los boliches. Un momento para brillar en el escenario en que, bueno, estaba ascendiendo la música de Fela Kuti, se hacía famosa en Nigeria. Era un momento muy importante en la década. Y el high life tradicional fue reemplazado por estas bandas con guitarras eléctricas que tenían un nuevo tipo de boogie, un híbrido, una movida que fue súper trascendental en aquellos años en todo África, porque atravesó todos los países de África. Esto pasaba en Ghana, pero también hay montones de expresiones en otros países, ¿sí? Y es el caso también de Camerún. En Camerún es un país muy musical, ¿no? Que tiene muchos géneros contemporáneos. El Makossa es el ritmo más conocido, es un género musical que se originó en Douala, en la región del litoral. Camerún a fines del siglo XX, en esa región se desarrolla esta movida del Makossa y es parte de la música subsahariana, ¿no? Que tiene ritmos potentes, bajo eléctrico, metales, ¿viste? El Makossa tiene mucha viola también, es un ritmo muy particular. Ahí los marineros de piraguas ahí en Douala tienen un canto, un tipo de canto que se llama nongoso, que fue evolucionando hasta convertirse en una especie de música moderna que acompañaba el sansa, que son lo que acá se conocen como enviras o calimbas, ¿sí? El talafón o el balafón, que es una especie de xilofón con calabazas colgando abajo, muchos instrumentos de percusión. Hay 250 grupos étnicos en Camerún, o sea que hay una riqueza musical y cultural muy grande. Hay grupos pequeños en el noroeste, pero también gente en la costa, como estos Douala que te contaba. Y de ahí surgió Gastón Olinga, que es un músico que me encanta también, de una de esas movidas de las boats y de la noche de Camerún. Lo vamos a escuchar a Olinga Gastón con Niguión en Gap. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, Nuestro viaje musical nos lleva ahora sí a hablar de Ernest Ranglin, un gran músico con 5 décadas de carrera. Es uno de los fundadores de Island Records y del ska jamaiquino. Es del año 32, un pueblo jamaiquino de Robbins Hall. Empezó a tocar cuando era un niñito, le enseñaron los primeros rudimentos de la viola y tuvo influencias, por supuesto, de guitarristas de jazz como Charlie Christian, guitarrista de jazz norteamericano. A los 14 se muda a Kingston, a la capital, supuestamente para terminar los estudios en el Bodmin College, pero bueno, se empieza a relacionar con el mundo de la música en la capital, empieza a tocar por todos lados. En el 48 se une con 15 años a la primera banda, la orquesta Val Bennett, que tocaba en los hoteles y tal. Entonces, en las noches de fin de semana, empieza a crecer su reputación como un pibito, un talento increíble, un nuevo genio. Así que en ese momento, en los 50, era la mejor banda jamaiquina, la orquesta de Eric Deans. Y bueno, ahí lo llaman para tocar en todo el Caribe, en las Bahamas, en los hoteles. Un encuentro casual en el año 58 transforma su carrera. En el hotel Half Moon de Montego Bay conoce a Chris Blackwell, que sería el fundador del sello discográfico Island Records, y Blackwell escucha el show y le propone grabar. Y este disco es histórico porque es el primer disco de Island Records, es el disco de Ernest Ranglin. Así que imagínense, un tipo que está en todas las grabaciones con los Skatalites, con todas las bandas de ska y de reggae. Un monstruo de la viola que tiene un sonido muy particular y que tiene una carrera muy prolífica y tiene discos muy diferentes entre sí. Unos muy de ska o muy de mento, que es el ritmo anterior, y unos en África haciendo otras cosas. Está buenísimo. Así que Ernest Ranglin, Dakor Dakar y Fate, 2 temas. Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón, señora, disculpe. De pie, compañero. Esto empieza así. Mata pipo. Con la cortina de Divididos nos vamos a ir al encuentro de, para mí, la banda que más me gusta de la época nueva acá en Argentina, de la nueva época. Se llaman El Plan de la Mariposa. Van a estar en San Luis, creo, en septiembre. Tengo unas ganas locas de ir. A Irene también le encantan, así que van dedicados para ella. Yo los descubrí porque mi cuñado Martín una vez me dijo, le digo, de las bandas que escuchaste, creo que nos habíamos encontrado en un recital de Estelares en La Plata. Y unos días después en la casa, hablando del show de Estelares y tal, le digo, ¿qué banda es la que más te gusta? Él estaba en un momento en un programa de radio en La Plata también, de vinos y de rock. Y te digo, de todas las bandas que escuchaste, ¿cuál es la que más te gusta? Y me dijo El Plan, El Plan de la Mariposa. Después, bueno, en ese momento empecé a escucharlos y a buscar temas y me llamó mucho la atención el tema El Riesgo. Me encantó y hay una versión grabada en un bosque que es increíble. Creo que es en Alemania, no sé dónde la grabaron. Es buenísima. Y después empecé a profundizar un poco en la historia de ellos, en quiénes eran. Y me llamó mucho la atención la historia. Son muy hippies. Son 5 hermanos. 3 son trillizos. La que hace los coros. Y 2 hermanos que son mellizos. Uno toca la viola y otro toca el acordeón. Pero en el recital que vi ayer, por ejemplo, toca teclados. Son muy polifacéticos. Cantan varios, pero el más grande es el cantante oficial, que es Santiago. Después está Sebastián, que toca el violín. Y los 3 mellizos, ¿no? Camila, Valentín y Máximo. Murió la mamá cuando eran muy chiquitos y el padre los... Bueno, ellos, el ritual de la mariposa, dicen que es porque colgaban una mariposita de plástico, un juguetito, en el cuarto donde hacían música, cada vez que iban a tocar música, y era como una cosa, un conjuro mágico para tocar música. Los alentaron desde muy chiquitos al mundo del arte. Pintan, escriben, recorren el país en un viejo bondi que maneja el papá a veces. Una banda que después con 2 amigos completaron, hoy son 7. Ya tienen giras por todo el mundo, tocan en Europa, tocan en todos lados. Han crecido exponencialmente, me gustan muchísimo. Son de Necochea, los pibes del mar argentino nuestro. Una super banda que me encanta. Los recitales, los videos en YouTube son increíbles cuando tocan en vivo. La energía, el pogo que hay, los pibes, las pibas que cantan todos los temas. La verdad que tienen un mensaje así muy, muy diferente al tradicional del rock nuestro. Y un mensaje de trascender las causas importantes, ¿no? De ir a buscar las causas importantes. Me parecen una banda espectacular. Así que escuchemos 2 temas de esta banda que me encanta, El Plan de la Mariposa. El primero, El Riesgo, en esa versión acústica que te dije, grabada en un bosque. Y después Túnel de la Vida. Thank you. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Bueno, se fue una leyenda de la salsa, se murió Eddie Palmieri, un tipo increíble, tenía 88 años, durante todo el fin de semana se multiplicaron los tributos de músicos, Rubén Blades, todo el mundo habló de él, porque era un tipo muy innovador en lo que era la salsa. Yo siempre tenía un cassette, me acuerdo, viejísimo, de Eddie Palmieri tocando en vivo en una cárcel, debe estar el disco por ahí, yo lo tenía en cassette, un tipo... Bueno, Rubén Blades, por ejemplo, salió a decir: su aporte a la música es inconmensurable. Nunca se podrá alabar lo suficiente, señaló el panameño. Revolucionó la salsa con su original decisión de usar trombones como base sonora para un grupo de música afrocubana. Y luego por su fusión y experimentación con otros estilos, le dio al género el sonido y agresividad que al día de hoy le caracterizan. Murió a los 88 años en New Jersey, en su hogar. Un tipo increíble con un sonido, un piano, pero maravilloso. Nunca valoraremos suficiente al gran Eddie Palmieri. Si me preguntás de salsa, que es un ritmo que me gusta, que sé yo, que no paso mucho, pero me gusta mucho. Si tuviera que recomendar un disco, el mejor disco de salsa, si viniera un marciano y hay que recomendarle un disco, sería Willy Colón con Héctor Lavoe. Héctor Lavoe es el cantante, el más grosso y perfecto cantante de salsa del mundo, ¿no? Rubén Blades, claro que es muy bueno, pero Héctor Lavoe con Willy Colón sería el disco. Pero después Eddie Palmieri en vivo con el pianito tocando en la cárcel es un discazo también. Y otro que partió, que murió esta semana y que fue increíble, fue Arlindo Cruz. Yo justo la semana pasada pasé un tema de él, un tema bellísimo que se llama Meu Lugar, que describe un poco Madureira, que es el barrio donde él vivía, que queda ahí cerca del Maracaná, en Río. Un tema, pero hermosísimo. Un zambista perfecto sería Arlindo. El tipo que escribió más de 500 canciones y que yo la otra vez pensaba, porque escuchando la música que se escucha ahora en Brasil mucho, el pagode, lo más popular, escuchaba bandas como Menos es Más, Revelación, Ferrugen y todas las bandas más modernas de pagode. Y tienen un sonido moderno y espectacular, están buenísimas, todos son muy de amor. Pero algo no me cerraba y me quedé pensando la otra vez en eso y digo, ¿qué es lo que no me termina de cerrar? Justo eso, que se perdió el mensaje social que tenía el samba de luchar por los derechos de los negros, de la gente de las favelas, de todo el relato de lo que es la vida de la gente más pobre, ¿no?, de Brasil. Y eso lo tenía el samba de Zeca Pagodinho, de Arlindo Cruz y de tantos otros. Y por ahí no tanto en estas bandas melosas de ahora, que están buenísimas, pero son más de amor y todo eso. Bueno, el programa voló. Estamos en FM en Las Chacras, 104.9, con Ale Garrido en los controles. Voló nuestro programa. Desapareció, sumió, se evaporó en el aire. Pero escuchamos un montón de música, lo pasamos re bien. Estuvimos en nuestra disco mestiza. Y nos vamos a ir con un tema. Ah, tenemos dos temas, pero no sé si llegamos, ¿no? Ponemos uno solo. Entonces, dejamos afuera a los Skatalaitis y nos vamos a ir con el hijo de Cassia Eller. El hijo de Cassia Eller es un nenito que tiene una historia bastante loca, porque cuando murió Cassia, muy abruptamente, se decía que era una sobredosis, y después se aclaró que había sido un problema médico de mala praxis. Cuando muere Cassia, ella tenía un hijito, pero tenía una pareja lesbiana, su mujer, su pareja. Y entonces se armó todo un debate de quién iba a criar a ese hijito que dejaba Cassia. Y los abuelos lo querían tener y hubo todo un debate judicial y mediático también en el que la sociedad apoyaba a su mamá postiza para que pudiera criarlo, que era el deseo de Cassia, porque Cassia deseaba eso. Bueno, se llama Francisco Ribeiro Eller. Nació en agosto del 83 y hoy se lo conoce como Chico Chico o Chicão también, pero Chico Chico es el cantor. Es vocalista de bandas como 2x0 Virgin y 13,7. Bueno, tiene varias bandas, es músico desde chiquito, canta y lo quieren mucho en Brasil también por esa historia y por ser el hijo de Cassia Eller, de compartir como un legado. Habla todo el tiempo de su mamá adoptiva, que es una mina que lo bancó y lo quiere un montón. Así que nos vamos a ir del programa 119 de La Mestiza con el hijo de Cassia Eller, con Chico Chico, haciendo un tema muy lindo. Los dejo con él. Menino Bonito. Correndo perigo seu olhar. É simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. É menino bonito, e então quero olhar você e depois. olhar é simplesmente